El registro de femicidio que realizamos las Mumalá es el que presentamos esta semana. Son los datos registrados desde el 1 de enero del 2017 al 17 de noviembre, a la semana pasada. Ese fue un error que cometí cuando les conté acerca del registro. Y que refleja este registro de femicidio que muere una mujer cada 30 horas. O sea que no se ha modificado la cifra desde el 2015, que fue el primer ni una menos, hasta ahora. Hasta el 17 de noviembre fueron víctimas de femicidio 254 mujeres en nuestro país. El 32% de esas mujeres jóvenes entre 15 y 25 años. El 88% de esos femicidios fueron cometidos por hombres del círculo íntimo, que han dejado a 265 niños y niñas huérfanos. Muchas de esas mujeres, el 52% eran madres y el 7% estaban embarazadas. Bueno, unos datos que nos hablan un poco de la realidad en la que estamos viviendo las mujeres. En el 3 de junio del 2015 fue el primer grito de basta de femicidio, dejen de matarnos. Y a partir de ahí, si bien hubo numerosos anuncios de parte de los diferentes niveles del gobierno, nacional, provincial, la realidad no ha variado. Por eso este viernes y este sábado, 24 y 25 de noviembre, que es el Día de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, vamos a marchar. En todos los lugares en donde las Mumalás estamos, es un movimiento nacional, estamos en diferentes provincias, en todos los lugares vamos a ser parte de esta marcha, exigiendo al Estado que se aplique la Ley 26485 de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, que se le asigne presupuesto a esa ley y que se elaboren políticas públicas que puedan ayudarnos. Cuando decidimos, por un lado, políticas públicas que apunten a la prevención de la violencia, pero también cuando una mujer decide pedir ayuda, que se le facilite el acceso a la justicia y a la asistencia. Nuestros datos dicen que el 18% de las mujeres asesinadas habían hecho denuncias y el 12% de esas mujeres tenía alguna medida de protección, perimetral o exclusión del violento de la casa, y asimismo fueron asesinadas en manos de sus parejas, exparejas. Entonces, bueno, ahí falló el Estado, falló la asistencia y la protección necesaria para que esas mujeres que habían dado un paso enorme, que es pedir ayuda y denunciar, tengan la posibilidad de salvar su vida. Por eso, bueno, vamos a seguir movilizándonos hasta que el ni una menos deje de ser una consigna y sea una realidad para todas las mujeres. Bueno, estos son algunos de los datos de nuestro registro de femicidios. Se pueden observar en la página. Nosotros tenemos una página que se puede acceder, que es www.observatorioniunamenos.org.ar. Ahí está en nuestros datos del registro de femicidio, que se hace en base al análisis de medios gráficos nacionales, donde recabamos la información de los femicidios que van siendo publicados y hacemos un seguimiento de esa noticia. Y bueno, eso es lo que nos permite a nosotros elaborar esta información.